Capítulo 19 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 19. Cándido y Cacambo llegan a Surinam y de lo que allí les sucedió. Como los dos caminantes iban tan alegres, viéndose dueños de más tesoros que cuantos pueden hallarse en África, Asia ni Europa, llevaron muy divertida la primera jornada de su peregrinación y en cada árbol que encontraba Cándido esculpía el nombre de su adorada Cunegunda. El segundo día no fue tan feliz, porque dos de los carneros se atollaron en un lodazal y allí se quedaron con carga y todo. Tres días después se murieron de cansancio otros dos carneros. De allí a pocos días perecieron de hambre otros siete u ocho en un desierto en que no había agua ni hierbas. Otros se hicieron pedazos, cayendo precipitados desde aquellas alturas a unos barrancos profundísimos. En fin, al cabo de tres meses de viaje, no les quedaron más que dos carneros y Cándido decía: «¿Ves, amigo, qué perecederos y transitarios son los bienes de este mundo? Todo es en él apariencia y engaño, y no hay nada verdaderamente sólido y cierto, sino la virtud y el gusto de volver a ver a la inestimable Cunegunda». «Así es la verdad», dijo Cacambo, «pero aún podemos consolarnos al considerar que en los dos carneros que nos quedan llevamos más riquezas de las que el rey de España puede tener en toda su vida, aunque se muera de viejo. Y si la vista no me engaña, allí se descubre una población que ha de ser Surinam, colonia de holandeses. Llegaremos a ella con el favor de Dios. Tendrán fin nuestras aflicciones y empezaremos a ser dichosos». Cuando se iban acercando a la ciudad, vieron tendido en el suelo a un negro, sin más ropa que le cubriese que unos calzones de lona azul, y tenía cortadas la pierna izquierda y la mano derecha. Cándido, al ver a aquel infeliz, le dijo en holandés: «¿Qué horror es este, amigo? ¿Qué haces ahí?». «Aquí estoy esperando a mi amo, el señor Van der Dunder, famoso comerciante de esta ciudad», respondió el negro. «¿Y es por ventura el señor Van der Dunder», dijo Cándido, «el que te ha puesto de esa manera?». «Sí, señor», respondió el negro, «así se estila por acá. No se nos da más ropa que un par de calzones de lona cada seis meses. Si trabajamos en los trapiches y la muela nos aplasta un dedo, nos cortan la mano. Si nos queremos escapar, nos cortan una pierna. En ambos casos me he visto yo. Y todo esto se hace para que ustedes coman azúcar en Europa. Sin embargo, cuando mi madre me vendió en la costa de Guinea por 10 pesos duros, me decía: «Hijo mío, bendice a nuestros fetiches. Adora siempre a nuestros fetiches, y ellos te darán mucha fortuna. Ya tienes el honor de ser esclavo de nuestros señores los blancos, y por este medio has causado la felicidad de tus pobres padres». «¡Ay, Dios mío! Yo no sé si he sido causa de la suya, pero en verdad que no tengo que agradecerles la mía. Los perros, los monos, los papagayos son mil veces más afortunados que nosotros, pobrecitos negros. Los clérigos holandeses que me han convertido me dicen los domingos por la mañana que negros y blancos todos somos hijos de Adán. Yo no lo sé ni lo entiendo. Pero si estos predicadores no nos engañan, deberemos ser parientes muy inmediatos. Y si lo somos, ¿no le parece a usted que es una crueldad horrible tratarnos los blancos así, siendo hombres como ellos y primos suyos?». «¡Oh, Pangloss!», exclamó Cándido. «¿Qué poco sospechabas tú que hubiera en el mundo tanta abominación? No, me parece a mí que a pocos ejemplares de estos será necesario renegar de tu optimismo». «¿Qué es optimismo?», dijo Cacambo. «¡Ay, amigo!», respondió Cándido. «Optimismo es la manía de sostener, cuando todo va mal, que todo va bien». Diciendo esto, derramaba lágrimas, miraba al desdichado negro, y llorando entró en Surinam. Lo primero que preguntaron fue si habría en el puerto algún navío dispuesto a hacerse a la vela para Buenos Aires, y un patrón español, a quien le hicieron esta pregunta, les citó para un café, en donde les dijo que se ajustaría el viaje por poco dinero. Cándido y su fiel Cacambo no dejaron de acudir a la hora convenida, llevando consigo sus dos carneros, que no sabían de quién poderlos fiar. Pero como Cándido tenía el corazón en los labios, lo primero que hizo fue contarle al español todas sus aventuras y confesarle de buena fe que su proyecto era robar a la señorita Cunegunda y llevársela a Europa. «Pues no soy yo el que he de conducir a usted a Buenos Aires», dijo el español. «El diablo me lo mandaba, vaya, la señorita Cunegunda, friolera. Y es precisamente la moza de su excelencia el señor gobernador. Buena la habíamos hecho». Estas palabras le dejaron a Cándido sin sentido. Lloró, se angustió sobremanera, y al cabo de un rato, llamando aparte a su escudero, le dijo: «Ven aquí, amigo mío, ven y escucha lo que has de hacer. Mira, nosotros tenemos cada uno en los bolsillos cosa de 5 o 6 millones en buenos diamantes. Tú eres mucho más astuto que yo. Vete y sácame a la imponderable Cunegunda de Buenos Aires. Si el gobernador se resiste a entregarla, dale 1 millón. Si todavía le ves reacio, dale 2 millones. Tú no has muerto a ningún inquisidor y nadie concebirá sospechas de ti. Yo, entre tanto, buscaré la ocasión de un navío que vaya a Venecia y allí te esperaré. Aquel es un país de libertad, en donde no hay nada que temer de los búlgaros, ni de los avaros, ni de los inquisidores, ni de los judíos, ni de los orejones». A Cacambo le pareció muy buen pensamiento, y aunque sentía en el alma separarse de su amo, de quien era verdadero amigo, el deseo de servirle templaba la pesadumbre de su partida. Se abrazaron, lloraron, repitió Cándido sus encargos y recomendó a su criado, entre otras cosas, que no se olvidase de la miserable vieja. En aquel mismo día partió Cacambo para Buenos Aires. El tal Cacambo era un buen mozo de excelente índole. Su amo se quedó solo y triste, esperando que algún patrón quisiera llevarle a Italia con los dos carneros. Recibió criados y compró cuanto necesitaba para tan larga travesía. Y al cabo de algún tiempo se le presentó el señor Wunderdunder, dueño de una gruesa embarcación muy bien equipada. «¿Cuánto quiere usted?», le dijo Cándido, «por llevarnos a Venecia en derechura a mí y a mis criados con todo mi bagaje y los dos carneros que están ahí». «Me dará usted», dijo Wunderdunder, 10.000 duros. «No hay dificultad», respondió Cándido. «Queda hecho el ajuste». «Oh, oh», dijo para sí el prudentísimo Wunderdunder. «¿Este extranjero da 10.000 duros de buenas a primeras? Muy rico debe ser». Volvió allí a muy pocos minutos y le dijo que no podía llevarle hasta Venecia si no le daba 20.000 duros. «Bien está, le daré a usted 20.000 duros», le dijo Cándido. «Oiga», exclamó el sórdido mercader bajando ya por las escaleras, 20.000 duros me da este hombre con la misma facilidad que me daba 10.000». Volvió a subir y con muchos rodeos vino a decirle que lo había pensado mejor, que había echado sus cuentas y que humanamente no podía encargarse de conducirle por menos de 30.000 duros. Cándido le dijo: «Sea enhorabuena, quedamos en que le daré a usted los 30.000 duros. «Cáspita», dijo el holandés, 30.000 duros me da por el viaje. Preciso es que este hombre lleve en la carga de los carneros un inmenso tesoro. Pero no hay que insistir. Págueme él los 30.000 duros adelantados y después veremos». Cándido vendió un par de diamantes de los más pequeños que tenía en la faltriquera y con el precio de uno de ellos le sobró para anticipar la cantidad que el patrón pedía. Llegado el día de la marcha, se pasaron a bordo los carneros con todo el equipaje y Cándido de allí a poco rato se metió en una lancha para ir a buscar el bergantín que estaba en la rada. Pero el patrón, que ya no tenía que esperar, desamarró, tendió las velas y se dejó llevar del viento que soplaba en popa. Cándido, maravillado, inconsolable con aquella novedad, lloró, gritó, hizo señas y el barco se perdió de vista. «¡Dios mío!», decía, «¿qué me sucede? ¿Qué será de mí? ¿Qué alevosía es esta? No, en el mundo antiguo es imposible que se haya hecho bellaquería mayor». Volvió a tierra desesperado, como ya se deja entender, porque al fin las riquezas que aquel picarón le quitaba podían haber hecho opulentos a muchos reyes. Fue sin detenerse a casa del juez holandés y con la cólera que llevaba dio grandes golpes en la puerta. Entró sin esperar a que le anunciasen, refirió su desgracia y habló en un tono algo más alto de lo que era menester. El juez, antes de pasar adelante, le hizo pagar 10.000 duros por el ruido que había hecho a la puerta, por no haberse esperado un rato en la antesala y por haber levantado la voz más de lo conveniente. Después le oyó con mucha afabilidad, le prometió que tendría presente su queja para cuando el patrón volviese y le hizo pagar por las costas de la audiencia otros 10.000 duros. Esto acabó de ponerle a Cándido a punto de ahorcarse, porque aunque había padecido desventuras mucho mayores, la sorna del pícaro juez de primera instancia, ladrón consentido, y la perfidia del señor Van der Dunder, tan ladrón como el otro, irritó en extremo su cólera y le causó una profunda melancolía. Veía en todo su horror la iniquidad de los hombres, y sólo se presentaban a su imaginación ideas tristes, capaces de hacerle aborrecer la vida. En fin, llegó el caso de que un barco francés iba a hacerse a la vela para Burdeos, y como ya no tenía carneros que conducir cargados de diamantes y pantauras, tomó un camarote por poco dinero y dispuso que se dijese por la ciudad que él pagaría el flete y la comida, y además regalaría 1.000 duros a cualquiera hombre honrado que le quisiera acompañar, con tal que se hallase bien quejoso de su mala fortuna y se creyese el más desdichado hombre de aquella provincia. Fueron tantos los que se presentaron que en una flota no hubieran cabido. Cándido escogió entre todos unos 20 que le parecieron los más tratables y que más derecho tenían a disputarse la preferencia. Llevólos a su posada y les dio de cenar bajo el pacto expreso de que cada cual de ellos le contase con toda fidelidad la historia de sus desdichas, prometiendo que escogería por su compañero de viaje al que le pareciese tener mayores motivos de aburrimiento, y que a los demás les daría alguna gratificación. Duró la sesión hasta las 4 de la mañana, y Cándido, al oír tantas cuitas, no podía menos de acordarse de la triste vieja, cuando apostaba que no habría en la embarcación que los llevaba a Buenos Aires una sola persona que no hubiese padecido grandes aflicciones. Acordábase también de Pangloss a cada calamidad que sus comensales le referían y decía para sí. Algo embrollado había de verse aquel pobre tuerto de mi maestro para sostener su opinión contra lo que estos hombres dicen. Lástima es que no se halle presente. No, si en alguna parte del mundo van bien las cosas, será en El Dorado, y no más que allí, porque en lo restante del globo solo encuentro iniquidad, miserias y lágrimas. En fin, se determinó en favor de un pobre literato llamado Martín, que había estado escribiendo 10 años a destajo por encargo de los libreros de Ámsterdam, tarea que le pareció lo más a propósito para aburrir a un cristiano y hacerle apetecer la muerte. Este sabio, que era además muy hombre de bien, se había visto robado por su mujer, apaleado por su hijo, abandonado de su hija a quien un portugués sacó de su casa. Acababan de quitarle un empleo infeliz con que se mantenía estrechamente, y los clérigos de Surinam le perseguían porque se les había puesto en la cabeza que era sociniano. Ello es cierto que los 19 restantes eran, con poquísima diferencia, tan desdichados como él, pero Cándido le prefirió, esperando que, en su viaje, le daría buena conversación. Los otros, como era natural, se quejaban de la injusticia que se les hacía, pero con unos cuantos duros repartidos entre ellos quedaron menos desconsolados. Fin del capítulo 19.